Bueno, volvemos con más de la chispa que enciende la voz del pueblo. Y ahora estamos en contacto con Carolina Lizarraga, que es el referente y dirigente de la multisectorial barrial de Aguilares, provincia de Tucumán, y a su vez también representa a lo que se conoce como la tercera línea de cosecheros autoconvocados del limón en Tucumán. Carolina, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches a usted y a toda su audiencia. Bueno, bien, bien, Carolina, gracias por atendernos. Te cambiamos el orden porque estuvimos llamando, no nos daba, así que aprovechamos y sacamos otra llamada antes. Carolina, cuéntanos, este lunes y martes habían empezado con medidas de fuerza los cosecheros a través de los grupos autoconvocados. Que cuéntanos cómo llegan y qué pasó. También sabemos que han levantado las medidas. ¿Cómo fue el tema? Sí, desde la tercera línea, se hizo el 21 de febrero una gran jornada donde se tomó el empaque de Citromax. Sí. A su vez, otro sector de autoconvocados hizo unas presentaciones en casa de gobierno. Y bueno, así se vino llevando a cabo algunos procedimientos donde dieron, digamos, como resultado de que se hagan las presentaciones en ACNOA, en la UATRE y en el mismo gobierno para ver cómo se podían llevar a cabo las medidas paritarias, ¿no?, para cerrar este año con un 2022 donde favorezca a los trabajadores. El pasado el lunes se tomó la instancia de llegar a medidas de lucha en base a que no habían acuerdos firmados como correspondía. Claro. Incluso y, yo había leído por ahí en algunos Facebook que le pedían que a la UATRE que blanqueara lo que se estaba discutiendo, porque estaban negociando sin comunicarle a los trabajadores, ¿así? Sí, la verdad es que nosotros como limoneros, el sector de limoneros autoconvocados, necesita, digamos, tener una claridad de cómo se vienen dando las negociaciones. Claro. Que se hagan acuerdos, pero no a espalda de los trabajadores. Y en base a eso, bueno, se venía replanteando jornadas de lucha, y donde, al fin y al cabo, digamos, el martes, la UATRE tiene que declarar un paro. Pero los autoconvocados marcamos la diferencia de que nosotros no estamos de acuerdo, digamos, cómo viene el procedimiento de la UATRE. Sí somos limoneros autoconvocados, pero mantenemos la postura firme porque están hartos los trabajadores, digamos, de que ellos no representen como corresponde a los cosecheros, ¿no? Claro. Se está pidiendo 120 pesos la maletra, se está pidiendo un jornal de 3.700 pesos. Hoy tenemos que ver con seriedad, digamos, 120 pesos es nada, 240 pesos vale el kilo de pan. Claro. Y desde esa instancia uno se tiene que parar con una inflación, la verdad de que es preocupante. Y además, entre esos pedidos se pide la obra social todo el año por el grupo familiar. Claro. La implementación del pago a la producción de cosechas de citru a partir de una maleta de 32, un 10% hasta la maleta de 40 y a partir de allí un 20% más, ¿no? Es importante entender de que los trabajadores vienen pasando muchas necesidades. Es importante entender de que ha venido una pandemia, de que si bien ha azotado a muchos, pero también ha callado muchas voces de los trabajadores. Hoy la pandemia ya no es una excusa para que se callen las voces de los trabajadores, y los trabajadores se pusimos al frente de la lucha, y hoy más que nunca con muchas ganas de luchar y poder dar esa conquista, porque es importante tener en cuenta de que en este año, por ejemplo, se han sumado muchos sectores de autoconvocado, y eso es de gran importancia, ¿no? La unión de los trabajadores. Claro. Sí, sí, yo estaba viendo en el comunicado que vos pasaste por WhatsApp que, bueno, los que estuvieron reunidos con el gobernador son varios grupos, ¿no? Gente de Famayá, de Villa Quinteros, Aguilares, bueno, ahí donde están ustedes. Alberdi, La Cocha. Ajá, Aguilares, Norte, bueno, Santillán, Víctor. Y, ¿sí? O sea, que, digamos, esta experiencia autoconvocada surge justamente porque no hay confianza en la UATRE, ¿no? Que es el representante gremial directo de los trabajadores. Claramente, ya no tiene credibilidad, digamos. O sea, que la jornada de lucha, si bien ellos han decretado el paro porque tienen la chapa gremial, claro, pero acá las jornadas de lucha la han impulsado los trabajadores. Acá no ha sido con los dirigentes a la cabeza, ha sido con la cabeza de los dirigentes. Claro. Entonces es importante tener ese análisis y, bueno, también importante de que los medios de comunicación han podido a palpar la situación como correspondía y no dar falsos comunicados, digamos, como que los autoconvocados apoyaban a la jornada del UATRE. No, claro, se ha marcado esa diferencia, un hecho político y social muy importante, donde se ha podido dejar bien en claro, nosotros somos movimientos autoconvocados, aunque ellos tengan la chapa gremial, nos paramos de mano y defendemos la postura de luchar por las reivindicaciones y por las mejoras salariales para los cosecheros. En base a eso, si bien se ha dado la conciliación obligatoria, nosotros estamos en un compás de espera de 48 horas, si bien también la ministra dijo de que no iba a hablar ella con las partes que no tenían la chapa gremial, nosotros consideramos que la mejor chapa que podemos tener es con los cosecheros en la ruta, ¿no? Claro, movilizados. Nosotros, sí. Por supuesto, organizados y movilizados, uh-huh. O sea, son trabajadores que están afiliados, no son cosecheros en negro, no son inventados, no, son cosecheros afiliados durante años y que hoy dicen basta la UATRE, digamos. Claro. Por ejemplo, en Tucumán está la clara demostración de que los cosecheros autoconvocados le hacen frente a la UATRE para que no firme ninguna negociación a espaldas de los trabajadores. Bien, o sea que ahora me estás hablando de una ministra, pero sin embargo ustedes han estado reunidos con el con funcionarios de gobierno. ¿Con quién estuvieron reunidos para...? Sí, nosotros estuvimos reunidos hoy con Osvaldo Jaldo. También se ha estado reunido, digamos, con Regino Amado, con Nancy Bulacia. Se ha estado reunido con diferentes partes donde se ha logrado quedar en un acuerdo, en un compás de espera, digamos. Claro. Tenemos sí o sí, digamos, que acatarse, ¿no?, a la conciliación obligatoria, que es 48 horas, pero no llegar a un acuerdo. Vamos a tomar medidas de lucha y vamos a ir a una jornada por tiempo indeterminado, que esto, bueno, va a dejar de garantizar la paz social, ¿no? Que nosotros, claro, necesitamos que se haga una paz social, necesitamos que ANOA, la UATRE, revean la situación de los trabajadores, esto es una cadena. Entonces tienen que analizar la inflación, tienen que analizar la situación económica, no se puede trabajar en las condiciones que se viene trabajando y creo que está más que clarísimo decir de que no se va a callar más la voz de los obreros. Indudablemente, porque si están tan bien organizados y movilizados, ya está. Ahora, ¿Esto no les da posibilidades de que puedan sentarse en las discusiones paritarias los representantes de los autoconvocados? Es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos llegar a que los el grupo de movimiento autoconvocado, digamos, se pueda sentar, hacer parte, digamos, de los arreglos paritarios. Pero bueno, son medidas de que lo tenemos que coordinar, lo tenemos que llevar a cabo en una reunión con los distintos sectores. Si bien la tercera línea tiene su propio sector, pero respetamos a los otros sectores de los otros espacios. Claro. Para tomar alguna definición. Y sí, porque aparte un poco representan distintas zonas donde están asentados, ¿no? Exactamente. Te hago una consulta, Carolina. ¿Cuánto dura la temporada de cosecha del limón? solamente dura 4 meses. ¿4 meses? 4 meses, sí. Es muy poco. Bueno, y el cosechero de limón, digamos, ¿qué hace? Bueno, está full esos 4 meses del año, los otros, ¿va buscando otras zonas donde trabajar en la cosecha, cosas así? O... ¿Y el jornalero queda desocupado después, sí, de los 4 meses? Tiene que buscar, digamos, cómo sostener el plato de comida, es, claro, lo que hoy se decía, digamos. O sea, no es de que esta conquista es para los 12 meses del año, no, para nada, solamente, claro, son 4 meses. Y después uno queda desocupado. Es una grave preocupación. Y sí, y sí. Bueno, la verdad que yo pensé que estaría un poco más. Y bueno, ¿y cuál es el proceso, digamos, de la empacadora? ¿Qué es lo que hace directamente? ¿Así como se cosecha, se distribuye, se exporta o se hace mercado interno? ¿O tiene algún otro proceso el limón, digamos? La verdad es que desde la parte de la empacadora, digamos, uno tiene quizás un poco menos de conocimiento, sí, porque uno ha sido toda la vida cosechero, digamos. Claro. Así que en ese aspecto sí tenemos un representante de un sector de la empacadora, de que sería bueno, digamos, que se haga una nota para profundizar en ese tema, digamos, claro, porque la hacemos la lucha de manera conjunta también con algunos sectores del empaque. Claro. Y sí, porque me imagino ellos también deben estar en una situación de superexplotación, ¿no? Sí. Con salarios caídos. No, me refiero a que están por debajo de la canasta familiar básica, uh-huh, como está la mayoría de los trabajadores en el país, ¿no? Bien, Carolina, en estas charlas que han tenido con el gobernador, ¿no han podido entablar ese puente para poder ser también miembros de las discusiones paritarias? En ese procedimiento estamos, mañana se cumplirían las 48 horas, o sea de que el día viernes ya estaríamos definiendo, ¿no?, si se toman medidas o si se llega al acuerdo de que los autoconvocados sean parte de las paritarias. Claro. De la toma de decisiones en paritaria. Bueno, eso va a ser un paso muy importante para... Sí, la verdad es que un gran logro para nosotros. Si bien el año pasado eran pocos los sectores, hoy estamos pisando base firme y creyendo de que puede ser posible, digamos, hacerle frente a la UATRE para dejar que dejen de estar atornillados en el poder, ¿no? Claro. Porque claramente todo dirigente tiene un tiempo. Yo creo que los dirigentes de la UATRE ya tuvieron su tiempo, ya tuvieron su oportunidad. Es importante dejar el espacio para dirigentes nuevos, con nuevas cabezas, con nuevos pensamientos, métodos, pero principalmente con ganas de luchar, ¿no? Claro. Para las conquistas de los trabajadores. Indudablemente, que por lo menos se ocupe de representar realmente a los trabajadores, no solamente negociar con las patronales. Con las patronales. Claro, la Cámara Empresarial, ¿es una sola o son varias? Son varias. El gobernador ha estado reunido, digamos, con ellos. Ha estado reunido, en realidad, con ACNOA, sería. ACNOA, claro. Sí, ha estado reunido con la UATRE, ha pedido de que se acerquen a un precio estimado de lo que uno pide, si bien ACNOA también necesita, digamos, que desde el gobierno se garanticen algunas cosas, pero bueno, eso ya no parte mucho por nosotros, ¿no? Claro. Nosotros como trabajador solamente pedimos que se dignifique el salario, que es lo importante, teniendo en cuenta que 3.700 pesos un jornal, si lo analizamos hasta el mes de septiembre, más o menos, ya pasaría a ser nada en pesos, claro, digamos, o cómo se va llevando la inflación. Claro. Y sí, porque ese es otro flagelo que tenemos que soportar los trabajadores, ¿no? La, la, el aumento del costo de vida de mes a mes, ¿no? Mes a mes. Bien. Sí, la verdad es que sí, que es muy preocupante. Bien, Carolina, la verdad que, bueno, nos queda bastante claro cómo se está manejando la situación. Como siempre, los autoconvocados en una actitud bastante firme y clara con respecto a la representación de sus compañeros cosecheros. Y bueno, esperemos que tengan estas gestiones, que tengan un buen término, ¿no? Y que puedan a partir de la lucha y la presión que puedan hacer en las calles, en las rutas, poder poner, aunque sea un paritario, en las discusiones, ¿no? Sí, esperemos dar ese gran paso que va a ser muy importante. Acá lo importante, digamos, de que desde la lucha nosotros ya hemos conseguido marcar la diferencia. La UATRE tiene su lucha, nosotros tenemos nuestra lucha. Que el gobierno hoy tome la iniciativa, por lo menos, de recibirnos, ¿no? Como lo que claro. somos, movimientos autoconvocados, también es un gran paso para nosotros. Pero bueno, el triunfo se va a dar si se puede llegar a ser parte de las negociaciones paritarias. También se va a dar si por lo menos se acercan, ¿no?, al precio que nosotros pedimos, si bien pedimos un 100%, pero por lo menos que sea considerable y que entiendan de que ya muchos años se ha negreado, digamos, la mano del trabajador. Sí, sí, sí, indudablemente. Bueno, Carolina, te agradezco mucho la participación en el programa, la información es muy buena, por supuesto de primera mano, y espero que tengan éxito en sus reclamos. Muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia. Bueno, gracias a vos, Carolina. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, charlábamos con Carolina Lizarraga, de la multisectorial barrial de Aguilares, que a su vez también representa a la tercera línea de autoconvocados cosecheros del limón, ¿no? Con esta, como queda claro, ¿no?, que a partir de la lucha, a partir de la acción directa, se pueden conseguir algunas cosas, ¿no? El hecho de que el gobernador de la provincia de Tucumán los haya convocado para ver de tratar de que no prosperen con las medidas de fuerza, más allá de que, bueno, él lo hace por un interés de mantener esa paz social ficticia que nos hacen, con los que nos condenan a todos los trabajadores y por lo cual también nos tratan de inmovilizar o frenar nuestras luchas. Pero bueno, está demostrado que los autoconvocados de la segunda, tercera línea son bastante claros, persistentes y, bueno, y como dice la compañera, organizados y movilizados hemos llegado hasta acá. Si no somos escuchados, seguiremos con las medidas de fuerza y las profundizaremos. Esa es la actitud de lucha de los trabajadores que tienen que pelear por un salario digno y por su dignidad como clase. Bueno, con esto nos estamos yendo a un cortecito y volvemos con más de La Chispa.